como siempre, intentando reivindicar al Gilada, ¿viste? Vamos con este que se llama Sentir Indiano y hace mucho, mucho, mucho que no se toca. A ver. Canción apagado, para el que siente o quiere sentir orgullo nativo. De Malinche es la maldición, de Huinca el guanchón, de Dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Madre tierra, padre sol, ni demonio ni señor, pareciera más coherente adorarlos nuevamente. El engaño santurrón de los muertos vivos es el rumbo destructivo o el miedo al castigo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, ha parido este canto en el corazón mío. Exaltar origen, aborigen intenta, sangre nueva de la raza, de un ser libre soñaba. Padre sol, los esquivos hoy por hoy, grandes testigos y dientes de la humanidad inconsciente y su afán devorador de infierno y suplicio, del progreso bendecido por Dios extraído. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar su origen, aborigen intensa, sangre nueva de la raza que aún ser libre sueña.